atravesando hoy, que estamos viviendo hoy, sobre el que estamos reflexionando, tiene que ver con la lucha campesina. Bueno, vamos a meternos en lo que sucede en Agricultura Familiar. En la Secretaría de Agricultura Familiar, cotidianamente, estamos en comunicación telefónica con quien es delegado de ATE, de la Secretaría de Agricultura Familiar. Estamos hablando de Gustavo Vitale, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Gracias también a Radio La Mosquitera. En realidad, gracias, inmensamente gracias, porque ustedes han estado constantemente, siempre, desde el primer minuto, en lo que ha pasado esta institución y fundamentalmente los trabajadores y las trabajadoras, que bueno, ha sido un desmantelamiento total, ¿no? Así lo decís tan claramente y es lo que ha ido sucediendo, ¿no? Este desmantelamiento que si pensamos en estos últimos años ha sido cada vez más profundo, ¿no? Empezaba con algunos despidos y bueno, ¿cuál es la situación actual de la Secretaría de Agricultura Familiar? Mira, hoy nosotros como ATE Agricultura Familiar estamos realizando un paro nacional porque se cumple en abril del 2016, fueron los primeros despidos en la institución, 150 compañeras y compañeras y compañeros. En abril y después en agosto del 2018, el año pasado, 450 compañeros y compañeras. En total, 600 personas, 600 trabajadores y trabajadoras han sido despedidos, compañeros de muchos de ellos de más de 30 años de trabajo. Nosotros éramos 1.300 como institución en todo el país, en provincias donde la agricultura familiar es el sector más grande, con mayor cantidad de familias en la provincia, en regiones enteras también, fundamentalmente en lo que es el NEA y el NOA, pero también acá en Mendoza son aproximadamente 20.000 familias las que pertenecen al sector de la agricultura familiar, y bueno, éramos 1.300 trabajadores y trabajadoras para una población de aproximadamente 220.000 familias en el país de la agricultura familiar, que con el proceso de asfixia que ha sufrido el sector de la agricultura familiar y también reflejado en las instituciones, las familias están yendo del campo. Y en el caso nuestro, como te decía, nosotros éramos cerca de 50, 53 trabajadores y trabajadoras en Mendoza, hemos quedado 23, nada más, para una población de más de 20.000 familias. Y eso se resiente, se nota, en principio nosotros no tenemos presupuesto, no contamos con financiamiento propio, antes sí lo teníamos y era a través de ese financiamiento con presupuesto propio de la institución, cómo elaborábamos y junto a las organizaciones y junto a las familias, proyectos productivos, proyectos de agregado de valor, proyectos de fortalecimiento de organizaciones, capacitaciones. Bueno, ya no tenemos presupuesto, por lo tanto solamente lo que hacemos es acompañamiento técnico y también algunos acompañamientos en elaboración de proyectos, pero para otras instituciones, con financiamiento de otras instituciones. Eso por un lado, y por el otro, bueno, el resentimiento en la asistencia técnica, porque somos la mitad de los técnicos para una población en Mendoza que es importante. Por ejemplo, el cinturón verde, los productores familiares son el 60% de los que realizan la actividad hortícola en lo que es el cinturón verde de la provincia, de acá del Gran Mendoza. El sector caprino es más del 80%, es de la agricultura familiar, lo que nosotros conocemos como puesteros o crianceros, y bueno, somos 23 trabajadores y trabajadoras para toda esa población, ¿no? Gustavo, y en este sentido lo hemos hablado en otras oportunidades, pero si bien cuando hay un despido siempre se ven afectados distintos espacios, distintas poblaciones, pero en el caso de la agricultura familiar, de la Secretaría de Agricultura Familiar, es muy claro, porque ustedes, esto que decías, ¿no? Trabajando con otras familias, hay un impacto directo con el despido de ustedes también a a una gran cantidad de comunidades, de personas, de familias que se quedan sin ese vínculo, que era el único vínculo que llegaba a lugares donde es muy difícil acceder, ¿no? Totalmente. Y eso lo vivimos. Quienes hemos quedado en la institución, yo soy uno de ellos, y te lo digo como una experiencia cotidiana. Obviamente que el 50% del acompañamiento técnico no existe, no se da, porque casi el 50% del personal de Mendoza, de la delegación Mendoza, se despidió. Eso por un lado, te doy ejemplos concretos. Por ejemplo, en San Rafael hay una sola persona para todo el departamento de San Rafael. Claro. En Alvear habían 5 técnicos y técnicas, ahora hay 2 para Alvear. En Santa Rosa quedan 2 compañeros para atender Santa Rosa, La Paz. Y te puedo decir, bueno, en Malargüe eran 4 compañeros y compañeras, quedan 2 para todo Malargüe. Esa es la situación. A eso nos han llevado las explicaciones, porque además nuestra lucha, por eso estamos en paro, es por la reincorporación. Seguimos luchando por la reincorporación, sobre todo porque entendemos que quienes han sido despedidos, compañeros y compañeras, se formaron durante casi 30 años. Y hubo una formación. Nosotros, quienes pertenecemos a esta institución, para poder trabajar con el pequeño agricultor y agricultora, hay una formación profesional, una formación en capacidades, una formación en entender no solamente cuestiones que tienen que ver con lo productivo, sino con lo cultural, con lo identitario. En mi caso, por ejemplo, trabajo con pueblos originarios en particular. Por ejemplo, uno de los sectores que en Mendoza directamente se ha dejado de atender, de acompañar, por decisión de este gobierno, ¿no? Porque, bueno, se priorizaron sectores cuando se echó gente, al quedar menos. Uno de los que no se priorizó y que se dejó de costado, digamos, se dejó a un lado, es el apícola. En Mendoza, la agricultura familiar, la Secretaría no tiene técnicos apícola porque decidió que el sector apícola no iba a ser atendido. Entonces, bueno, esos son ejemplos. Todo el tema de artesanía también, o de turismo rural, también no se prioriza. Entonces, bueno, todos esos temas han quedado directamente de costado, ¿no? Obviamente que quienes nos quedamos no podemos separar, ¿no? No podemos decir a esta familia sí y a esta familia no. Trabajamos constantemente junto a ellas, sea del sector que sea. Y otra característica que expresa el abandono al sector, el desmantelamiento a la agricultura familiar campesina indígena, es el monotributo social agropecuario, que desapareció. El Estado, este gobierno, decidió que el monotributo social agropecuario no era útil, por lo tanto lo pasó a monotributo social. O sea, solamente dejó el existente, que era el monotributo social, que es el monotributo social, y el agropecuario lo eliminó porque era costo cero para el agricultor y la agricultora familiar. Y era la manera, como se había comprendido, de apoyar al sector para su formalización en los aspectos comerciales. Hoy día hay muchos agricultores familiares que renunciaron al monotributo social porque tienen que pagar la mitad del monotributo, que no es mucho, pero si tienen 5 hijos, tiene que pagar cerca de 1.500 pesos por mes, o 4, porque en cada persona que se adhiere, además del titular, tiene que pagar. Y bueno, ha sucedido que cuando se le dio de baja, al tiempo, a los meses, han habido agricultores familiares que no sabían, que no se enteraron, acumularon una deuda que fue importante, hasta de 5.000, 6.000 pesos, y muchos de ellos no la han podido pagar y están acumulando deuda. El Estado, el gobierno, les generó deuda al eliminar el monotributo social agropecuario. Gustavo, y en este sentido, ¿no? Y en todo este desmantelamiento y lo que viene sucediendo, que claramente lo ibas describiendo, ¿qué respuestas han ido recibiendo desde el Estado y por qué creen también desde ATE, de Secretaría de Agricultura Familiar, esta insistencia hacia todo lo que tiene que ver a este sector, ¿no? La respuesta ha sido ninguna, te diría. Al contrario, nos han negado desde los primeros despidos del 2016 hasta, bueno, los de agosto del año pasado. Siempre se ha exigido, se ha luchado, tanto en movilizaciones como en diferentes actividades, pero también con negociaciones, con audiencias, de parte nuestra, pero los funcionarios, las autoridades, hay un vacío total de respuesta, una ausencia, una negación. Siempre la respuesta ha sido, lo patean para adelante, respondemos más adelante, y la respuesta concreta es que no ha habido ninguna reincorporación, ninguna. Uh-huh. Y también yo reflexionaba hace unas semanas atrás, como evaluación de todo este proceso, que ningún funcionario ha renunciado por lo que ha sucedido. Al contrario, han sido premiados con lo que ha sucedido. Han obtenido, primero han sido defendidos completamente por este gobierno, por las máximas autoridades, en este caso Echeverri, como también el presidente de la Nación. Cada uno de esos funcionarios ha sido sostenido en su función, en su cargo, de manera que demuestra que realmente vinieron a esto, los funcionarios que están en los diferentes organismos. Y en el caso de Agricultura Familiar, ni Echeverri, ni Santiago Jardi, que es el secretario de Agricultura Familiar, ni los diferentes funcionarios, como también los delegados, los coordinadores provinciales, se les ha movido un pelo y siguen en sus funciones. Eso es toda una demostración política, es una demostración de fuerza política, digamos, de decir acá estamos y es lo que venimos a hacer y es lo que queremos hacer. Reflexionaba el otro día que en esto, ¿no? En lo que nos pasó, uh-huh, en cómo nos desangramos, los trabajadores y las trabajadoras en la lucha por la reincorporación, y a ellos no se les movió nada, y menos su cargo, ¿no? Para nada. Y una lectura que nosotros hacemos, y no solamente nosotros, sino también compañeros y compañeras del INTA, de los diferentes organismos que acompañamos al sector, es que el desmantelamiento institucional está directamente relacionado o vinculado con el abandono al sector campesino indígena. Ustedes saben que en el INTA se ha decidido un ajuste, un achicamiento muy importante, en el cual uno de los sectores más atacados, que más han sido afectados, son los IFAS, que se llaman los Institutos para la Agricultura Familiar, los Institutos de Investigación. En el de San Juan se disolvió, también en otras provincias también se disolvió este Instituto para la Agricultura Familiar. El ProHuerta solamente ha ejecutado el 17% de su capacidad presupuestaria. Los ProHuertas fundamentalmente existían como programa para la pequeña agricultura, la agricultura campesina indígena, y no más nosotros, nuestra situación de la Secretaría de Agricultura Familiar. O sea, es claro que es un objetivo de este gobierno que todo lo que sea políticas públicas para la pequeña, digamos, para lo que nosotros llamamos agricultura familiar campesina indígena, tiene que desmantelarse, tiene que quedar a su mínima expresión. Y lo entendemos así porque son las familias rurales las que ocupan territorios que están en disputa. Lo entendemos claramente que hay modelos en disputa de producción agropecuaria. Y obviamente quien está en este momento digamos, adelante como conducción institucional en lo que ahora es la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, lo que antes era el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca o de Agroindustria, representa intereses del campo concentrado, del agronegocio, y está eso se refleja en las políticas públicas. Para la agricultura familiar nada, para los grandes grupos del agronegocio todas las facilidades y todas las comodidades para poder seguir explotando el campo de la manera que lo hacen y expulsando familias, ¿no? Así es, Gustavo. Gustavo, bueno, vamos a seguir alertas, vamos a seguir comunicados también en relación a todo lo que sigue aconteciendo con la Secretaría de Agricultura Familiar. Y bueno, en esta jornada de paro también te agradecemos muchísimo, te mandamos abrazo fuerte desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, gracias. Y nosotros, bueno, también acompañando a las familias que en este momento están en la Plaza Independencia, porque es una medida nacional, en diferentes provincias se está realizando este feriazo en la lucha campesina, acá en Mendoza, en la Plaza Independencia se está realizando, pero también agrego otra actividad muy importante en la explanada de la Casa de Gobierno con las comunidades huarpes de acá de Mendoza, exigiendo se aplique la ley 6622, que es la ley para la restitución de la tierra de esa zona y que no se ha implementado. O sea, las familias del sector realmente son las abandonadas por este sistema, ¿no?